Comienza un nuevo programa de Volley 631. Toda la actualidad de Áraba, Lipov, Metro, Liga Argentina y la selección, con entrevistas, análisis, opinión y mucho más en un solo lugar. De 6 jugadores y 3 toques sale un programa. El equipo ya se arma. Sale Volley 631. El equipo está por salir. La hinchada está loca, revoleando los trapos al viento. Es un sentimiento, los colores que son mi pasión. Nadie los toca, los latidos de mi corazón. El fútbol provoca, pero ¿cómo podés pensar, nena, que yo no te quiero a vos? Lo que pasa es que el fútbol, nena, me da vuelta, es mi adicción. Muy pero muy buenas tardes, comenzamos de esta manera un nuevo programa de Volley 631, como siempre con toda la actualidad de nuestro querido deporte. Después de un fin de semana muy pero muy emotivo y positivo con la clasificación de nuestro seleccionado del equipo de Julio Velasco a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, cumpliendo el gran objetivo que tiene este ciclo, ahora quedará coronar esto con una posible y ojalá se dé clasificación de las Panteras allá por el mes de enero en Bariloche, para que todo el vóley argentino pueda estar en los Juegos Olímpicos. Ya el vóley masculino cumplió con lo suyo. Vamos a desarrollar, como siempre, toda la actualidad del vóley metropolitano, del vóley platense, porque ha habido mucha participación de los equipos de nuestra ciudad. Pero en este comienzo del programa, obviamente, no voy a estar solo, voy a estar con nuestro habitual productor, todo terreno en realidad, nuestro compañero Sergio Pomares. ¿Cómo le va, Sergio? Buenas tardes. Ahí se escucha. Ahora sí, buenísimo. ¿Qué tal, Juli? Buenas tardes. Una tarde más que primaveral, porque 21 grados en la ciudad de La Plata y encima calorcito, mucho calor, lo que pedíamos. Y en cuanto al vóley, como contabas vos, mucha información y también lo que había dejado la participación por el Abierto San Jerónimo, que sí, se disputó tanto con rama femenina y rama masculina, un campeón que volvió a hacerlo como Libertad, y un equipo como San Lorenzo que sigue dando de qué hablar, y encima Mario Gallego no sabe dónde ponerse las medallas, porque ya van tres. Sí, la cierto. Metropolitana, la Superliga y ahora el Abierto San Jerónimo. Y además, como contabas también, la participación de los equipos de La Plata y algunos que están cerca de poder ascender y otros que buscan saber en qué posición quedan para los playoffs. Hablamos de la U, de Estudiantes, Gimnasia y Banco Provincia, que no sabe para qué lado va a ir, y justamente hoy estaremos hablando con uno de sus protagonistas. Así es, vamos a estar charlando con José Luis Furcart, su entrenador. En este momento tan importante para Banco, va a estar definiendo el jueves su futuro en la división de honor, si va a los playoffs o si le toca jugar reubicación, y nada menos que justamente ante San Lorenzo. Va a ser un partido más que complicado para Banco en condición de local. No va a ser un partido más, porque bueno, como decíamos, va a definir un poco el futuro de esta temporada. Y bueno, y un Estudiante que ha quedado más tranquilo después de este buen cierre de esta etapa regular. Pero bueno, todavía a la espera de en qué posición no termina quedando para encarar estos playoffs. Y como vos lo decías, Sergio, Universitario muy cerca del ascenso. También el día jueves va a ser clave, no solo para Banco, sino también para la U. Condición de local enfrentando al otro Banco, a Banco Nación, para justamente saber si ya asegura su cupo en la división de honor. Que bueno, ojalá que Banco Provincia pueda jugar los playoffs. Así en ese caso ya aseguraríamos 4 equipos platenses para el año que viene en división de honor, lo cual es algo inédito. Correcto, sí, como contabas, Universitario tiene que depender, obviamente, de ganar el jueves, pero la fecha se cierra el viernes. Claro, habrá si que el viernes Lomas roba, entre comillas, no roba, se consigue un punto de visitante contra la Mutual Policial, ya con un punto de Lomas la U ascendería. Por ende, aunque la U gane el jueves, no es festejo porque tiene que terminar la fecha. Hay claro, 5.5 de diferencia, queda 9. Si continúa la misma diferencia, va a haber 5.5 sobre 6, pero sí puede haber festejo el viernes, digamos. Claro, sí, un día después, como bueno, a la chica no le va a gustar, obviamente, pero bueno, no queda otra y encima será fuera de la cancha, cada cual en su casa quizás, sí, o la próxima fecha y encima de visitante, ante el Loma de Zamora. Es cierto, sí, una situación un poco extraña porque bueno, sí puede darse el festejo preguntando, ¿no? Cómo quedó el partido, claro, en otra cancha y, como vos lo decías, también por ahí ya con el ascenso, ni siquiera le tocaría jugar de local, o sea, también de visitante, tendría también, que esperar, sí. Pero bueno, un poco particular, como decía, la situación, pero ojalá se dé. Lo importante es que se dé el ascenso, ¿no? Después, de algún modo, se va a festejar. Sí, sí, sí. Encima, quedan tres fechas, hay tres chances. Si no es con Banco Nación, es con Loma de Zamora, un partido muy complicado. Y si no... Ya sacó una ventaja importante, ¿no? Sí, Loma de Zamora, que ya tiene 50.5 y la U tiene 46. 4.5 de diferencia sobre 9, aunque resta el partido entre ellos. Pero los dos partidos, claro, que se jugaron fueron 2 y 1 para cada lado. Sí, sí, la verdad que la U fue uno de los equipos que le hizo bastante fuerza a Lomas, de los pocos equipos que le pudo por lo menos complicar, incluso ganarle. La verdad que Lomas ha tenido un andar muy cómodo en el torneo, muy, con mucha autoridad, ha dominado la competencia. Pero bueno, esto es un poco a modo de resumen, ¿no? De sí, lo que vamos a tener, parte de lo que vamos a tener. Bueno, también como lo decíamos, vamos a charlar un poco de Libov, de Arba también. Pero bueno, esto como para comenzar un poco este resumen de Volei 631. Lo más importante, obviamente, ha tenido que ver con esta clasificación de la selección argentina en los Juegos Olímpicos. Por eso ahora vamos a escuchar un poco de música, ¿no? Para distender un poco y luego sí vamos a meternos de lleno con esta gran clasificación de Argentina a los Juegos Olímpicos. Monkey shies, I wanna tell you your blood. Radio Nauta. En un dial expansivo. Hola chicos, les quiero mandar un fuerte abrazo. Les habla Sebastián Costa, de la selección. Espero que anden bien, gracias por el apoyo y por estar ahí siempre. Así que un saludo y un abrazo grande a Volei 631. Continuamos con Volei 631 en este martes que sí es primaveral, a diferencia de otros martes que venían un poco nublados, una primavera que parecía no llegar. Y bueno, y la verdad que el calor ha venido, como decíamos, con la clasificación olímpica de la selección argentina. Pero antes de hablar de esto, voy a presentar a mi compañero Enzo Belén. ¿Cómo le va, Enzo? ¿Qué tal, Juli? ¿Todo bien? La verdad que sí, con mucha información, mucho calor hoy por suerte también. Vuelvo a agradecer a Sergio Pomares, que siempre reemplaza a cualquiera de nosotros, lo hace bastante bien cuando nos reemplaza, así que también gracias a Sergio. Así es, el 4x4 como lo decíamos. Ahora, como decía, Argentina logró un triunfazo el día domingo, así que vamos a hablar de la selección nacional. Hablamos de esta selección argentina que finalmente logró el objetivo y jugará en los Juegos Olímpicos de Río, algo esperado realmente, y el equipo de Julio Velasco venció a Venezuela en tierras venezolanas por 3-2 en un partido muy complicado, como lo había sido aquel partido en la Copa del Mundo. Venezuela volvió a ser un difícil escollo, este equipo venezolano que tiene un claro potencial, pero también ha mostrado en estas últimas temporadas una clara irregularidad. Bueno, ahora se le dio al equipo argentino sin dudas, un plantel ya afianzado, un equipo titular afianzado, jugadores variantes que ha encontrado Julio Velasco a lo largo del año, que han funcionado, y a los logros anteriores, como por ejemplo la medalla dorada en Toronto o la muy buena actuación que tuvo Argentina en la Liga Mundial y en la Copa del Mundo, ahora se suma también la clasificación a los Juegos Olímpicos, por lo cual estamos hablando de un año que me parece que va a quedar en la historia, este 2015, y que ojalá sea el puntapié inicial de un ciclo de Velasco que promete más cosas, ¿no? Sí, la verdad que fue algo esperado, como decías vos, por todo lo que viene haciendo Argentina desde que está Julio Velasco, un técnico que la verdad que le dio una impronta al equipo, que ha empezado a rotar y ha empezado a probar jugadores, y que quizás ya ahora tiene más o menos los 6 jugadores titulares, para decirlo de alguna manera. Algunos, digamos, siempre rotan, pero en el caso de Checo, en el caso de Facundo Conte, quizás son jugadores que ya están dentro del sexteto, y es merecido, porque la verdad esto es mucho también lo que consiguió el equipo, y Julio Velasco fue el gran repercusor para que este equipo llegue a otros Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, un ejemplo de esas variantes o descubrimientos es otra vez lo importante que ha sido Palacios para el equipo, este jugador que sin dudas ha potenciado Julio Velasco, que ya había sido clave en aquella conquista en Toronto, y otra vez volvió a ser un jugador fundamental. Y además, bueno, lo que mencionaba Enzo, lo ya cada vez más sólido que está Facundo Conte, convertido cada vez más en referente, en un jugador que aporta no solo para lo personal, sino para el equipo, jugador que empieza a sentirse cada vez más cómodo con la camiseta celeste y blanca, está teniendo uno de sus mejores años con la selección, después de, bueno, haber sufrido lesiones. Recuerdo en el año 2013 que lo marginaron de bastantes partidos en el seleccionado, su claro conflicto con Javier Weber, todo eso ha quedado atrás, y hoy Facundo Conte está totalmente afianzado en el equipo argentino, se lo nota cómodo, con ganas de seguir creciendo, y va a tener su segundo juego olímpico luego de lo que fue la experiencia en Londres 2012, pero esta vez, y como él mismo lo ha dicho, lo agarra mucho más maduro, no solo a él, sino a varios de sus compañeros, como por ejemplo Luciano De Checo o Rodrigo Quiroga, que son algunos de los que ya han estado en una experiencia olímpica. Para varios va a ser la primera vez. Sí, para varios va a ser como en el caso de Palacio, que seguramente va a estar, Luciano Sorneta también. La verdad que el equipo se ve muy maduro, con jugadores que realmente están en un gran nivel. También no hay que olvidarse de Solé, que es un jugador fundamental para el equipo, en la cual también rindió muy bien dentro de la Copa del Mundo. Y ha sido premiado como uno de los mejores centrales del torneo. Sí, así que el equipo de Julio Velasco, la verdad es que está teniendo un gran nivel durante todo este año y seguramente lo va a hacer para los Juegos Olímpicos de una manera excelente en un equipo que la verdad que ilusiona y mucho por lo que viene brindando ya hace rato. Sí, sí, sin duda cada vez se lo ve más afianzado, como decíamos, un 2014 que sirvió a Velasco para ver en qué situación estaban los distintos jugadores, sirvió sin dudas para ir rearmando algo de cara a este 2015 que empezó a dar frutos, empezó a dar resultados. Y en apenas, en menos de 2 años de trabajo, Julio Velasco ya está logrando muchas cosas y está metiendo al vóley argentino cada vez más cerca de los mejores, cada vez más cerca de las potencias. Y como decíamos, el triunfo argentino, que un partido que comenzó tranquilo con el 25-12 en el primer set, Venezuela reaccionó en el segundo 25-22, otra vez Argentina ganó por 25-12, en este caso en el tercer set. Y cuando parecía que se podía llevar el partido en 4 capítulos, Venezuela terminó quedándose con ese cuarto parcial por un apretado 27-25, lo cual hizo que todo se vuelva con más suspenso. Impensado, un poco impensado y raro el partido, ¿no? Porque cada parcial parecía un mini partido por lo diferente que era en cada tramo. Sí, muy en el segundo set. En el segundo set, por ejemplo, Argentina mejoró mucho, pero ya al final. Y por eso en el tercero lo ganó de manera contundente. Así que la verdad fue bastante inesperado. En el cuarto no lo supo cerrar. Sí, no lo pudo cerrar, lamentablemente. Pero por suerte en el tiebreak, mejor que sea de esta manera, porque otra vez sí, da un condimento mucho más lindo que se gane de esta manera. Y la verdad es que el equipo lo tiene muy merecido, porque ya lo veníamos diciendo, era el favorito para quedarse ganando los 3 partidos. Y la verdad que ahora, pensando en los Juegos Olímpicos, hay muchas expectativas. Sí, sí, sin dudas. Argentina, que entonces ya tiene su cupo para los Juegos de Río de Janeiro. Argentina jugando su tercer juego olímpico su segundo juego olímpico consecutivo, y su 7º en la historia. Clasificó a Londres, recordemos que no había podido estar en Beijing, justamente cayendo ante Venezuela en aquella posibilidad en Formosa, en verano del año 2008. Bueno, fue una revancha sin dudas de aquella dura derrota que le tocó a Argentina como local. Ahora eso quedó bien atrás y Argentina ahora está claramente como el mejor de Sudamérica después de Brasil, que es algo que siempre es para destacar y que es lo que Argentina siempre quiere mantener. Y justamente se suma a Brasil, que lógicamente será el local, a Italia y Estados Unidos, ¿no? Que han sido los clasificados por la Copa del Mundo. Uh-huh. Y todavía restan los demás clasificatorios de los demás continentes para lo que va a ser un juego olímpico sumamente exigente, porque bueno, juegan nada más que 12 equipos, así que es reducido y es alto el nivel también. Sí, para remarcar que hay muchos equipos también de Europa que han rendido muy bien y va a ser súper exigente por todo lo que viene brindando las demás selecciones, porque hubo un gran levantamiento de equipos y selecciones que quizás no estaban dentro de la expectativa de cada uno. Y la verdad que ahora, bueno, Italia anda muy bien, Francia también se clasifica seguramente. Bueno, también Brasil es el candidato por ser el local, pero se le ganó bastante a Brasil en la diferente categoría con la selección argentina, y seguramente si se llega a cruzar en algún momento va a ser un duelo muy interesante. En un juego olímpico, como decís vos, van a estar los mejores. Sí, sí, sin dudas. Tanto Venezuela como Chile todavía tienen chances de los Juegos Olímpicos. Ambos van a estar jugando otros repechajes, otros torneos intercontinentales, internacionales. Justamente Venezuela como segundo y Chile como tercero, todavía les queda esa posibilidad olímpica, o sea, no han quedado afuera, sí Colombia, pero los otros dos países, como decía, Venezuela y Chile todavía mantienen chances, y bueno, y todavía resta saber el representante de Norseca, de África, de Asia, así que todavía falta mucho en este camino de clasificación olímpica, pero por suerte Argentina ya está tranquilo. Para cerrar esta cuestión, algunos números más que interesantes de lo que ha sido esta temporada del equipo de Julio Velasco, que ha jugado un total de 44 partidos, de los cuales ganó 32. Un porcentaje muy alto. Sí, la verdad que sí. 32 triunfos y apenas 12 derrotas en este año, con lo exigente que fue, la verdad que muy bueno. Y Velasco ha utilizado, contando todos los torneos de selección mayor, 35 jugadores en esta temporada, lo cual muestra, bueno, esta estrategia, ¿no?, de probar muchos nombres. Y bueno, como lo decíamos, ¿no?, la verdad que se cierra de alguna manera en lo que es el vóley masculino, en el seleccionado masculino, un año histórico, porque Argentina ha sido subcampeón del mundo tanto en el Mundial Sub-19 como en el Sub-21. Sí. Llegó a la final del Grupo 2 de Liga Mundial, consiguió el oro en Toronto y quedó quinto en la Copa del Mundo. Sí, la verdad que, Muy bueno. Ha terminado con una temporada muy buena, y como decíamos, ¿no?, 32 triunfos y 12 derrotas nada más. Un número que Argentina no está tan acostumbrado. 35 jugadores utilizados, demuestra el gran trabajo de Velasco y los distintos nombres. Sí, la verdad que fue un año destacadísimo para el equipo. La verdad que Julio ha probado un montón de jugadores y creo que ya más o menos tiene una lista de lo que van a hacer para los Juegos Olímpicos. La verdad que le dio importancia a muchos de los jugadores que estaban acá en la liga local y la verdad que han rendido bastante con nombres, quizás a veces sorpresivo porque no estaba en la cabeza de lo que podrían decirse dentro del mundo del vóley, que en su momento Sorrenta fue sorpresivo que llegue a la selección. Sí. Así que la verdad que un trabajo estupendo de Julio Velasco y la verdad que los porcentajes lo demuestran, ¿no? Con 35 jugadores que probó durante todo el año y con un porcentaje, la verdad, impresionante, y eso demuestra que el equipo ya está en un nivel, la verdad, muy alto, y por eso también se ve reflejado en la Liga Mundial, para la próxima Liga Mundial, que va a estar justamente en nivel 1. Así es, va a cambiar el formato y vamos a tener a Argentina otra vez jugando contra los mejores. De esta manera cerramos lo que tiene que ver con la clasificación que lograron la selección masculina a los Juegos Olímpicos de Río. Vamos a un corte y luego vamos a retornar con mucha más información, porque como decíamos, ha habido mucha participación platense, así que vamos a estar hablando de eso. Así que quédate, que en ratito venimos con más Vóley 631. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. De una. De lunes a viernes, de 1 a 2, compartimos las noticias en Radio Nauta. Yes, please. Sonido para que sea. Radio Nauta. FM 106.3. Noticias ANRED. Análisis e información. Derechos humanos, conflictos sindicales, género, pueblos originarios, cultura, vivienda, política nacional e internacional. Le damos la palabra, a los actores de la transformación social. Seguinos en www.anred.org, en Twitter, @red-acción. Y en Facebook, búscanos como Agencia de Noticias Redacción. ANRED, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. En Revista La Pulseada de Octubre, recordamos a Carlos Cajade a 10 años de su partida física. En este número especial, lo buscamos en la voz de los pibes. Y todo el barrio sabe quién es Cajade, que se pisó fuerte acá en el barrio, es como que nadie se olvidó. Porque es un buen chabón, se salvó el futuro a muchos chicos y hoy en día también lo está haciendo. Y cuando vine al hogar fue el único que me dio una mano. Y nunca me voy a olvidar. Cajade sí, porque él ayudaba a los pibes que estaban en la calle. Para hacer las cosas que hizo en vida, la verdad que se merece un monumento de la puta madre. En el centro se lo merece. La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada. La revista del padre Cajade. Sonido para que sea. Que sea el no mapuche en Vaca Muerta. Radionauta. Sonido para que sea. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. Contagiándose del otro. Radionauta. FM 106.3. Hola, soy Paula Casamiquela y estás escuchando Volley 631. Continuamos con Volley 631, ya dejando, ¿no?, un poco de lado lo que ha sido esta clasificación argentina a los Juegos Olímpicos, ya acercándonos a esta primera media hora de programa. Mencionábamos recién que ha habido el fin de semana mucha participación de los equipos platenses en lo que es el torneo metropolitano, especialmente, bueno, de las mujeres. Así que vamos a meternos un poco en lo que es la división de honor femenina. Una división de honor femenina que ha tenido un calendario bastante apretado, bastante cargado y que tuvo, bueno, por ejemplo, hace algunos días, primero el día jueves, lo que fue el cruce platense entre Estudiantes y Banco Provincia, allí en el Pedro Sácar, aquel partido postergado de la primera fecha del torneo, aquel partido que no se había podido jugar en Los Hornos. Bueno, recién se jugó la semana pasada, con clara victoria de Estudiantes ante Banco Provincia, allí como local, por 3-0. Un triunfo muy sólido, muy tranquilo de Estudiantes, que con esa victoria el día jueves logró la clasificación a los playoffs y justamente en el día del cumpleaños de Andrés González. Así que el festejo en esa ocasión para Estudiantes fue completo. Sí, la verdad que hubo muchos partidos porque faltaban jugar postergados y la verdad que hubo una semana bastante recargado. Un equipo que la verdad empezó a mejorar un montón Estudiantes y lo mismo dijo André González en su momento, después de la declaración con Vole 6-3-1, que este equipo lo empezó a enamorar de vuelta. Eso demuestra que las jugadoras y demás han mejorado después de aquella situación en Los Hornos, y la verdad que muy merecido tiene Estudiantes, que es un equipo que ahora piensa en clasificar directamente a los cuartos de finales porque todavía tiene esa posibilidad. Sí, sí, sin duda buscará. Bueno, en realidad tiene que esperar, ¿no?, lo que pase con estos partidos que restan jugar. Porque, bueno, después de lo que fue la victoria ante Banco Provincia, Estudiantes no tuvo demasiado descanso. Y el día sábado volvió a jugar y volvió a ganar, venciendo un difícil rival como la Universidad de La Matanza, que viene completando un buen torneo, y Estudiantes logró un triunfo clave también en el Pedro Sácar por 3-0. De a poco empieza a ganar la publicidad del pincha de, me parece, ya volver quizá definitivamente al Pedro Sácar, veremos. Teniendo en cuenta que, bueno, el tema de la televisación no se ha dado como se había prometido en su momento, ¿no? Sí se están televisando partidos de playoff, pero bueno. Y cuando Estudiantes salió del Pedro Sácar era más por una promesa de una televisación más continua, más seguida, ¿no? En fase regular también. Bueno, esto no se dio. Entonces, bueno, Estudiantes dice, ¿por qué no puedo volver a jugar en mi sede? Más teniendo en cuenta todas las complicaciones, ¿no?, que ha tenido Los Hornos. Desde falta de luz hasta un evento programado con anticipación, ¿no? Sí, la verdad que es propicio que vuelva a jugar en el Pedro Sácar, porque también es verdad, las complicaciones que tuvo Estudiante la ha perjudicado durante estas fechas, más que nada en la última fecha de aquella vez que jugó contra Ferro, que no se pudo jugar por un evento, de una promesa que no se cumplió. Y se le dio por perdido, ¿no? Sí, se le dieron por perdido, y por eso mismo volver al Pedro Sácar va a ser fundamental, porque ya en sí en los hornos hay muchas dificultades y también para el equipo y para las dirigidas para Andrés González también fue perjudicadas por todo lo que pasó y por también, ¿no? El equipo que vaya a jugar en los hornos también tenía sus complicaciones, porque no es fácil llegar a los hornos, así que la verdad que volver al Pedro Sácar es fundamental, porque es la verdad anímicamente y además por la dificultad que han tenido va a ser mucho más propicio para el equipo dirigido por Andrés González. Bueno, con estos dos triunfos seguidos, Estudiantes, como decíamos, ya aseguró su cupo para los playoffs, aguarda para saber su posición final, ¿no? Su posición de cierre, ha cerrado con 24 unidades. Por el momento se está ubicando allí en la séptima posición, pero bueno, comparte puntaje con Viave y con la Universidad de La Matanza, justamente, con 24 puntos. A Viave le resta un partido que va a estar jugando mañana ante Lomas del Mirador, así que ese partido va a ser importante, porque justamente va a definir la posición del equipo de Avellaneda. Que bueno, igual me parece que ya tiene cierta ventaja como para intentar ilusionarse con ese sexto lugar. Uh-huh. Después para los demás equipos ya todo es más tranquilo. Boca, puntero, ya vamos a estar hablando en detalle de lo que fue la victoria de ayer ante las Lobas. Gimnasia, segundo con 37. San Lorenzo, 35. Vélez, 34. Hasta ahí los cuatro mejores. Acoas con 31, un campañón de Náutico. La verdad, la gran revelación del año. Y esos cinco equipos sin duda han marcado una diferencia, ¿no? Respecto al resto, porque Viave aparece sexto, si bien con un partido menos, con 24 puntos, ¿no? Lo que marca que estos equipos han sacado una diferencia. Sí, la verdad que fue una fase regular muy pareja, con equipos que han rendido muy bien, que se han puesto entre los mejores. Si antes era Gimnasia y Boca y Vélez, ahora también se le agrega San Lorenzo, Náutico Acoag. Un Lamna ha hecho, la verdad, un campañón. Viave también, Estudiante, ahora está mejorando un montón. Ha sido una fase regular muy buena, muy interesante y muy reñido en cuanto al juego también, ¿no? Porque los partidos siempre fueron muy parejos. Solamente quizá el partido, lo último de Estudiante contra un LAM, fue un poco inusitado, porque no se imaginaba que sea un 3-0 por lo que venía haciendo también el equipo de la Universidad de La Matanza, pero en sí todos los partidos fueron muy parejos. Así es, hablábamos justamente de las Lobas, y hay que decir que también las Lobas tuvieron partidos bastante pegados, bastante seguidos. Por un lado, bueno, lo positivo fue el fin de semana, el día sábado, cuando logró derrotar a Ciudad en condición de local para, bueno, estar bastante bien anímicamente. Fue una victoria que no le causó demasiadas dificultades en el polideportivo. La verdad que un triunfo que le permitió continuar hasta ese momento, sí, con las chances de aspirar, ¿no?, al primer lugar de esta fase regular. Fue un partido que contó con una gran actuación de Priscila Bocio, de esta jugadora que ya está obteniendo incluso experiencia en el seleccionado argentino. Esta opuesta que ha sido sin duda un acierto, ¿no?, de Paula Casamiquela para esta temporada. Fue una de las figuras en ese triunfo del día sábado de las Lobas en sets corridos ante Ciudad, pero Gimnasia no pudo repetir lo mismo y ayer cayó ante Boca, justamente en el partido que definía ese primer puesto, por lo cual el equipo de Eduardo Alona se quedó con el primer lugar de la etapa regular. Y es algo que podía pasar, quizás el resultado es un poco sorpresivo también por lo que veníamos diciendo, que son todos los partidos muy parejos, pero las Lobas tuvieron poco tiempo de descanso, jugaron durante la semana y después el lunes el partido postergado contra Boca. Ya por lo menos ahora tiene una semana más de descanso que los equipos que le falta jugar el miércoles y jueves, pero puede ser un poco ahí también el desgaste físico que ha tenido y la verdad que ya después clasificado y conseguir la victoria que ha conseguido con Ciudad, quizá el partido contra Boca, bueno, no es de lo más importante el resultado, sino la continuidad de un equipo que ha mejorado mucho después de la Superliga, que ha bajado un poco el nivel y lo lograron recuperar de vuelta. Sí, la verdad, la mala noticia para Gimnasia ayer, más allá del resultado, ha sido la lesión de Virginia Granado, que bueno, preocupó, además fue apenas comenzado el partido, apenas en el cuarto punto, y bueno, sin dudas preocupó mucho, porque intentó atenderse en el hospital de allí, de Capital, no pudo ser, pero luego sí se le hizo los estudios correspondientes, y se trata de una lesión muy complicada, se trata de una rotura de ligamentos, por lo cual se espera que le va a llevar un buen tiempo, ¿no?, de recuperación a la ex jugadora de Estudiantes, por lo cual suma otra baja sensible por lesión Gimnasia. Recordemos la baja de Sofía Bulgarella, su central titular. Bueno, ahora la baja de una de sus puntas, de una jugadora que está siendo cada vez más importante para el equipo, para el plantel, para el grupo. Por lo cual, sin dudas, es una noticia negativa para las Lobas, justo de cara a los playoffs, con dos jugadoras clave, dos titulares menos, ¿no? Bulgarella, bueno, ya hace un tiempo, y con la presencia de Graf, otra jugadora que se incorporó esta temporada, un poco lo pudo suplir, pero ahora se suma otra baja importante. Veremos, ¿no?, si realmente este plantel está capacitado para poder suplir una posición tan importante como es de punta, ¿no? Sí, la verdad que Gimnasia durante el año también tuvo varias complicaciones que tuvo que rotar, incluso incorporar jugadoras para justamente suplir todas las bajas que ha tenido. Granados en sí es una jugadora que ha estado rendiendo muy bien en Gimnasia, y con esta lesión, la verdad que encima una lesión que lleva mucho tiempo, es una de las lesiones que ningún jugador quiere tener, ningún deportista, porque lleva 6 meses, 7 meses de recuperación, y la verdad que es una lástima para ella y para Gimnasia, que ahora tiene un problema más, ¿no? Un problema en el cual tiene que solucionar, porque es una jugadora fundamental dentro de la estructura de lo que es el club y Gimnasia. Sí, la verdad que sí. Bueno, este partido era el que debía completarse, ¿no?, de la fecha 13, y como decíamos, fue victoria de Boca por 25-19, 25-21 y 25-16. Este Boca que ha completado una etapa regular muy buena, que ha perdido muy poco ante Estudiantes, por ejemplo, uno de los pocos partidos que perdió. Pero bueno, con 38 unidades asegura este primer lugar. Boca que vuelve a contar, por ejemplo, con Clarisa Zagardía, ¿no?, en el armado, lo cual no es cosa menor. Y que tuvo otra vez a Micaela Fabiani como una de sus figuras, con 15 puntos ayer. Así que el equipo de Boca, gran candidato, el máximo candidato, me parece, a obtener este título. Pero está San Lorenzo, obviamente, está Vélez, está Gimnasia, a Coac, ¿por qué no? Así que los playoffs, como lo decíamos, nos van a ser más atractivos que en otras temporadas. Si se mantiene la paridad que hubo en esta fase regular, los playoffs prometen quizás varias series a 3 partidos, veremos. Ojalá, para que el torneo siga siendo bastante entretenido. Pero bueno, respecto, ya para cerrar, lo que tiene que ver con la división de honor femenina, comentar rápidamente los partidos que justamente restan jugarse. Luego vamos a focalizarnos bien en Banco Provincia, porque vamos a estar charlando con su entrenador. Los partidos que faltan completarse entonces mañana, como lo decíamos. Viave juega un partido clave para ya quedarse tranquilo. Sí. Como local ante Lomas del Mirador. El jueves va a estar jugando Boca ante Ferro. Esto será a las 9 de la noche. 9 y media también del jueves, River ante Náutico Acobaj. Esto también es importante. Y cerrará también el día jueves, como decíamos, Banco Provincia ante San Lorenzo, un partido más que importante. De esta manera cerramos lo que tiene que ver con la división de honor femenina. Como decíamos, en un ratito vamos a estar ampliando con toda la actualidad de Banco Provincia, con esta situación del equipo de Citibel, de estar muy cerquita de los playoffs, pero también muy cerca de el playout, de la reubicación. Una situación particular para un banco que, bueno, con ansiedad espera el partido del jueves, nada más y nada menos que ante San Lorenzo, pero bueno, hablaremos de eso en breve. Ahora vamos a distender con algo de música y ya volvemos con más Volei 631. Come on, come on. En Radio Nauta está sucediendo. Volley 631. Tocamos la red, pero no es infracción. Comunicate con nosotros en Facebook o vía Twitter en @volley631. Seguimos con este Volley 631, ya las 5 menos cuarto, en esta tarde, como decíamos, ¿no? Con más calorcito, un poco más linda. Ya hablamos de la clasificación del equipo de Julio Velasco de Argentina a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Recién hablamos también, metiéndonos un poco más en el ámbito metropolitano, hablamos de la División de Honor y, bueno, las expectativas, ya la tranquilidad que tiene Estudiantes de estar en los playoffs. Las Lobas, lamentablemente, sumando otra lesión de importancia, como es la de Virginia Granado, pero bueno, aspirando a hacer también una muy buena actuación en esos playoffs. Y ahora es momento de lo local, así que vamos a meternos en la información tanto de Libop como de Arba. Y vamos a comenzar hablando de la Liga de Volei Platense, del IBOP. En este caso vamos a empezar con la rama masculina, a hablar un poco de Chascomús, ¿no? De este equipo que viene tan bien, este equipo que es la sensación, ¿no? Un poco de esta Liga de Volei Platense, que ha sumado otra muy buena victoria en condición de visitante. Le ganó por 3-1 a Unidos del Dique y de esta manera continúa muy bien en este torneo, suma 9 puntos, si bien tiene un partido más que Toledo y 2 partidos más que Lena, que son los equipos que también tienen 9 unidades. Pero bueno, con esta victoria ha dado comienzo a una sexta fecha que, bueno, lo tuvo como ganador de visitante en Ensenada ante Unidos del Dique, un partido que no era fácil y el equipo de Chascomús volvió a demostrar su potencial. Sí, un equipo que le costó al principio volver después de salir campeón. Las primeras fechas no empezó bien, con mucha irregularidad, pero que ahora se empezó a recuperar y ganando de forma contundente. La verdad que va a ser un campeonato también muy reñido, porque está esta vez Elena, último campeón del año pasado, y va a ser un torneo interesante con un Toledo también bastante complicado. SEM número 62 no ha empezado de la mejor manera, le está costando, pero va a ser, la verdad, que un campeonato muy interesante, porque ahora Chascomús, el último campeón, se recuperó de esa baja que ha tenido al principio y ahora se pone entre los candidatos para también ganarse el título. Sí, se empieza a recuperar, era una victoria importante. Bueno, en una Liga de Platense masculina que está teniendo quizás más partidos postergados de lo querido, ¿no? Porque hay varios equipos que por ahí, Elena tiene 3 partidos, por ejemplo, contra los 5 partidos que ya tiene Chascomús. En una fecha 5 que tuvo algunos resultados, más además de este triunfo de Chascomús 3-1 ante Unidos del Dique, también tuvo la victoria de Toledo, que, como decíamos, es uno de los punteros, 3-0 ante Deportivo Villa Elisa. Pero hoy, por ejemplo, va a continuar porque va a jugar justamente Elena en condición de visitante ante Amigos. Y mañana se va a completar esta fecha con el partido entre el CEF 62 y la UTN, completando la fecha 5. Así que bueno, Elena se va a poner un poco al día hoy. Uh-huh. Va a quedar a solo un partido, por ejemplo, de Chascomús. Así que bueno, a Toledo también tiene un partido menos que Chascomús, que lo deberá completar. Pero por el momento las posiciones, Elena, Toledo y Chascomús tienen 9 unidades. El CEF 62 tiene 8, 7 para Amigos, 6 unidos del dique. Y en el fondo están por el momento la UTN con 3 y Villa Elisa, que todavía no pudo sumar puntos. Un arranque difícil para Villa Elisa. Pero bueno, más que nada lo importante es cómo Chascomús empieza a tomar el ritmo de nuevo. Uh-huh. Y veremos qué ocurre con Elena en esta fecha. A ver si puede seguir con este comienzo más que soñado en lo que es su regreso, ¿no? A la Liga Borey Platense. Sí, va a ser una de las candidatas seguramente, porque es el equipo que salió campeón el año pasado, está puntero. La verdad que está jugando muy bien. Toledo también es el equipo sorpresivo que se metió entre los primeros tres, porque está Elena, Toledo y Chascomús. Y si el CEP número 62 un poco aceita el juego, también tenemos otro candidato en la cual va a ser un torneo muy parejo, porque son equipos que la verdad que tienen finales. En el caso de CEP número 62, Chascomús es campeón. Y Elena también es un equipo difícil porque también fue el campeón del año pasado. Un torneo la verdad que muy interesante. Y el torneo que también está interesante es el torneo de femenino, ¿no? De la Liga de Voley Platense, que tiene, como hablábamos, ¿no? De Chascomús, que ha causado sensación, especialmente el torneo pasado y que ahora intenta repetir. En el femenino, un debutante que está causando sensación es el Mickey Team, ¿no? Este equipo que está imparable, está ganando todo y está puntero con 18 unidades. Volvió a tener otra actuación sólida y fue 3-0 ante Aconcagua, ¿no? Sí, la verdad que el equipo de Mickey Team está demostrando un poco la experiencia que tienen como equipo, justamente porque su jugadora no comete muchos errores, esa es la clave más que nada. En el ataque quizás está muy parejo, quizás tiene otra que jugadora de jerarquía como para sacar diferencia en el ataque, pero entre todo está muy parejo con los otros equipos, por ejemplo con Aconcagua, que es un equipo que también llegó hasta la semifinal del torneo de la Libop, así que la clave está más que nada en los pocos errores que comete, y eso también demuestra un poco la experiencia y un poco también la jerarquía que tiene el equipo como para no cometer fallas, que son detalles fundamentales como para ganar un partido. Sí, sin duda, la experiencia se está notando. Uh-huh. Para el equipo de Dana Mongay, ¿no? Que ha sabido poder ganar estas primeras 6 fechas y justamente lo tiene como puntero, ¿no? Sí, la verdad que sí. En una última fecha que tuvo el 3-0 ante Aconcagua en condición de visitante, el triunfo de Villa Elisa también de visitante ante San Luis B, Ensenada venció en set corridos al Sindicato de Salud Pública y habían anticipado esta fecha San Luis ante Toledo con victoria de San Luis A por 3-0. Así que las posiciones, el Mickey Team tiene 18, San Luis A 16, 14 para Ensenada. Después con un partido menos, bastante más lejos, aparece Villa Elisa con 6, Aconcagua con 5. San Luis B, que hasta ahora jugó todos sus partidos, 3 puntos. Sindicato de Salud Pública, 1 punto, pero tiene 2 partidos menos, al igual que Toledo, que todavía no sumó unidades. Así que el Mickey Team, como decíamos, está puntero en un torneo que, bueno, todavía tiene bastante por doblegar. Pero me parece que es el gran candidato, ¿no? Sí, la verdad que ha sacado mucha diferencia en el juego. Quizá el único equipo que le puede hacer un poco de pelea es San Luis A, que es el segundo justamente. Pero más allá de ello, no hay otro equipo. Quizá un poco Ensenada Volley, pero también se demuestra un poco que Ensenada Volley no tiene tampoco esa experiencia que puede tener San Luis A, que tiene jugadoras que ya saben un poco sobre esto. Y el Mickey Team empieza a alejarse un poco y convirtiéndose en la gran favorita de este torneo por lo que está demostrando y por las maneras que le ganan los partidos, porque la verdad son partidos que terminan 3-0 siempre, son partidos muy contundentes los de Mickey Team. Así es. Por lo tanto, bueno, con esta gran actuación que está teniendo ahora el Mickey Team, nuestro productor, que está en todo, sí, nos avisa recién que justamente es el cumpleaños de Dana Mongay, la entrenadora de Mickey Team y jugadora de las Lobas, así que le mandamos un saludo muy grande. Así que bueno, por un lado, bueno, imagino que está contenta con la actuación de su equipo, pero por el otro, bueno, imagino también preocupada por lo que ha sido la lesión, ¿no?, de su compañera, sí, Virginia Granado. Así que ahora vamos a meternos en en el otro torneo local, hablamos de la Asociación Regional de Voley Amateur, porque bueno, ya estamos hablando de etapa de playoff, de estos cuartos de final. Por ejemplo, comenzamos con las damas, ¿no? Que ha tenido el cruce entre Atenas y el Centro Fomento de los Hornos, en donde bueno, Atenas está ganando por 3-0. El otro cruce es justamente entre el cruce A y Universal B. Universal B está ganando la serie 1-0. Astillero A y Universal A tiene por el momento en ventaja a Astillero A. La vuelta se va a estar jugando mañana a las 9:30 en la cancha de Universal, donde bueno, Universal ahí va a intentar estirar esta serie. Y además, UNLPA, uno de los candidatos, está ganando su serie por el momento ante el Selle. Ganó la ida por 3-0 y, como decíamos, sin dudas, junto al cruce, por ejemplo, es uno de los equipos que puede aspirar, ¿no?, a llevarse este título. Atenas también. Sí, obvio. La verdad que hay tres candidatos, como dijiste vos, Atenas, Universal y también UNLP, que ha terminado muy bien la fase regular. La verdad que más que nada Atenas es la gran favorita de quedarse con el campeonato por todo lo que viene demostrando durante un proceso, y con un equipo que no se le desarmó. Quizás Universal le está costando un poco más, pero el equipo también de UNLP, Astillero, perdón, son los grandes candidatos, y UNLP la verdad que ha mejorado bastante, que le puedas dar pelea también a una Atenas que va a ser la gran favorita para quedarse con este torneo. Sí, sin dudas. Creo que bueno, Atenas y la UNLP aparecen siempre como equipos fuertes, ¿no? Sí. Equipos ahí a pelear. Y bueno, han dado el primer paso, ¿no?, para aspirar a semifinales. Uh-huh. Han ganado su primer partido. La verdad que lo que fueron los primeros partidos de las series no han mostrado demasiada paridad. Fueron todos 3-0. Sí. Por lo cual se empieza a ver una tendencia. Si bien, bueno, falta todavía el segundo partido, todo puede pasar. Se empieza a dar una tendencia, por lo cual no sería raro imaginar que tanto Atenas como Universal B, ¿por qué no? Sí, ¿no? Que ganó su primer montón, partido. Sí. Astillero y la UNLP sean los cuatro semifinalistas. Uh-huh. La verdad que Universal B daría un gran golpe, me parece, coronando una muy buena temporada. Por lo cual vamos a esperar qué pasa en las revanchas de estos cuartos de final de ARBA femenino. Pero me parece que, como decíamos, no sería raro ver a Atenas y a la UNLP con más chances que el resto. Sí, por todo lo que ya dijimos y están demostrando. Astillero, la verdad, que más allá que mejoró un montón en las últimas fechas, sigue un poco por debajo del escalón que puede ser UNLP y Atenas, que van a ser los candidatos a ganar el torneo, porque ya es así, porque son equipos que tienen tiene un equipo armado ya hace rato con jugadoras que se conocen. Astillero tiene un proceso en el cual ha tenido muchos jugadores con bajas y mucha rotación. Por eso va a ser fundamental para mantenerse dentro de los candidatos, que empiece a mejorar, porque UNLP y Atenas van a ser los grandes candidatos. Sí, sin duda. Ya lo han demostrado en temporadas anteriores. Por eso me parece que, si bien todavía quedan las revanchas de los cuartos de final, esos cuatro equipos que mencionamos aparecen, ¿no?, como digamos los más candidatos a poder llevarse esta temporada. En playoff también está el lado de los caballeros, del lado masculino, en donde la Universidad Nacional de La Plata es el gran candidato. Me parece que ahí hay menos discusión en ese sentido. Teniendo en cuenta que este año Universal ha tenido algunas bajas respecto a la temporada pasada, si bien no está haciendo un mal torneo, me parece que no es tanta la diferencia que sacaba como el año pasado, y la UNLP se cortó más solo este año, y me parece que es el gran candidato entre los hombres, ¿no?, para tomarse revancha de lo que fue el año pasado, que fue título para Universal. Sí, es una oportunidad que tiene la Universidad Nacional de La Plata por todo lo que vino demostrando también durante la fase regular, y con un equipo Universal que ahora ha mejorado mucho en los playoffs, pero que se nota que UNLP saca un montón de diferencia, porque la verdad que en la fase regular sacó como 10 puntos de diferencia, así que tiene esa oportunidad imperdible para tomarse revancha de una Universal que le sacó esa oportunidad de quedarse con el título. Yo creo que ahora no se le puede escapar por todo lo que está demostrando. Sí, sí, sin dudas me parece que va a ser importante, ¿no?, para una Universidad Nacional de La Plata que está al frente, ¿no?, en su serie ante Sudamérica y ahora con un partido que ha sido reprogramado, porque recordemos que se encuentra en San Juan, ¿no?, en la UNLP, disputando un campeonato más que importante. Por eso le mandamos a lo lejos, ¿no?, saludos a nuestro conductor, sí, César Asprela, que justamente está allí. Por eso otra vez tengo el... digamos, me animo a reemplazarlo, claro, nuevamente en la conducción, porque, bueno, se encuentra justamente con su equipo allí en San Juan y por esta razón... El armador del equipo. El armador, así es. Por esta razón es que el encuentro de Arba ante Sudamérica, la revancha, se postergó para el próximo martes, es decir, recién para dentro de una semana. En Sudamérica ese partido va a ser a las 9:30 de la noche, reprogramado. En principio se iba a jugar el domingo, pero se pasó para el día martes, por lo cual, bueno, va a tener su merecido descanso, ¿no?, sí, en la UNLP, porque la verdad que era bastante seguido el partido, así que me parece bastante positivo que la asociación haya tomado esta decisión. Sí, la verdad que sí, y también bastante positivo que haya clasificado primero como para directamente clasificar en semifinales y tener un tiempo de descanso y demás, y los viajes que ahora va a tener UNLP. Obviamente va a necesitar su descanso porque es un torneo que desgasta mucho, son muchos los viajes y la verdad que se merece un pequeño descanso, y la organización tomó una buena medida porque va a ser uno de los candidatos y no estaría bueno que juegue de una manera diezmado, atenuado su condición física por tener otras competiciones. Sí, así es, recordando que la otra semifinal es entre Universal y el CEF número 2. Por lo cual, bueno, quedan estos cuatro equipos solamente en la definición de Caballeros, sí, de Arba. Así que de esta manera vamos cerrando un poco de información de los torneos locales, tanto de la Liga Voley Platense como del torneo de la Asociación Regional de Voley Amateur. Vamos a ir un pequeño corte y ya venimos con lo que será nuestra segunda hora de este programa de Voley 631. Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta FM 106.3. Larga duración, sábados y domingos a las 11 de la noche. Larga duración, la discoteca de Radio Nauta. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia, jueves a las 11 de la mañana. Radio Nauta. Oye, ¿qué es esa música tan extraña? Fue causada por la corriente de alto voltaje que surgió de mi modulador láser. Quítala, por favor. Está bien, pero no te garantizo que no la vayas a volver a escuchar. Radio Nauta. Sonido para que sea. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Todas las mujeres tienen derecho a decidir sobre su vida sexual. Es tu derecho gozar de una vida reproductiva sana que no violente tu voluntad ni modifique tus planes personales. Para eso, existen métodos anticonceptivos y controles médicos gratuitos a los que podés acudir sin importar tu edad, situación social, nacionalidad o condición migratoria. Consulta en los centros de salud de tu barrio e infórmate. Ante cualquier consulta por este u otros temas, comunícate con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires gratuitamente al 0800-222-5262 o por la web www.defensorva.org.ar. Contagiándose del otro. Radionauta. FM 106.3. Qué bonito es el taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes y jueves a las 11 de la mañana, yoga. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural 60, entre 10 y 11. Sonido para que sea. Que sea un negro villero, argentino, que se negó a robar para la policía. Radionauta, sonido para que sea. Estamos en la web. www.radionauta.com.ar. Durante el tiempo técnico, seguí informado. Ingresá en volei631.com.ar. Comenzamos esta segunda hora de Volei 631. Venimos, bueno, de hablar de distintas cuestiones, ¿no? Por un lado, de lo que ha sido la gran victoria y clasificación de la selección argentina, pero también de toda la actualidad de la división de honor femenina con, bueno, la mala noticia para Gimnasia, la lesión de Granado, para un Estudiante que consiguió dos triunfos seguidos y se ilusiona con clasificar directo, ¿no?, a la etapa importante de playoff. Ya está en playoff, pero intenta evitar ese partido previo. Y también, bueno, toda la actualidad del IBOP y de ARBA. Ahora es momento de hablar un poco de la actualidad nacional, porque se ha jugado el tradicional abierto de San Jerónimo, así que nos metemos un poco en la actualidad del vóley argentino. Un vóley argentino, un abierto de San Jerónimo, que tuvo, bueno, otra vez una muy buena respuesta, ¿no?, de muchísimos equipos que han formado parte del torneo. Y vamos a empezar hablando de lo que más de cerca nos toca, ¿no?, que fue el torneo masculino, porque Estudiantes quedó muy cerquita del título, cayendo en la final ante Libertad por 2-1. Por lo cual quedó muy cerca el Pincha de ser el campeón del torneo, un torneo que, bueno, Estudiantes se lo tomó con muchísima seriedad. Y bueno, esto quedó demostrado, me parece, en los resultados. El Pincha, que en octavos de final le había ganado a Sarmiento de Chaco 2-0, en cuartos de final le había ganado a Regatas Mendoza por 2-1, para acceder a las semifinales, en donde venció a Gimnasia de Santa Fe por 2-0 también. Y no pudo ser en la final ante Libertad, lamentablemente, para el Pincha, que igual coronó una muy buena experiencia y un muy buen torneo llegando a la final. Sí, la verdad que ha tenido una muy buena participación. Estudiantes, un equipo que también le sirve un montón para mantener el ritmo de la competencia, porque ya se terminó todas las competiciones para Estudiantes en rama masculina. Y es un torneo que vale la pena jugar, porque da la oportunidad de jugar con, justamente, con un montón de equipos de distintos lugares. Y es un torneo largo, por eso se juega solamente a dos sets. Y la verdad que Estudiante ha hecho un gran campañón, que le sirve un montón también para mantener el ritmo del equipo, que la verdad que pudo mantener la categoría en división de honor, y va a ser interesante también para Estudiantes lo que viene. Fue un torneo que muy destacable, llegando a la final, algo complicado porque ya decíamos, son equipos que participan de todos lados, y la verdad que Estudiante pudo llegar a la final haciendo una destacadísima campeonato, ¿no?, de San Jerónimo, y lo ha hecho de la manera contundente, porque llegó a la final, jugó partidos que lo ganó contundentemente 2-0. Quizás tuvo una complicación en los cuartos de finales, que fue el partido que quedó 2-1, pero después la verdad que Estudiante lo ha hecho muy bien. Sí, no, algo de bronca por lo cerca que estuvo de llevarse esta final. Empezó ganando, en el segundo set las cosas no le salieron bien, y en el tercero fue muy parejo. Si bien Libertad había sacado ventajas al comienzo, fue Estudiantes el que tuvo el primer punto para campeonato y no lo pudo cerrar. Cometió errores en el momento de cierre y bueno, Libertad se terminó llevando el partido y el título de esta edición, que fue la 22ª del Abierto San Jerónimo. Ya, ¿no?, hace bastante que lo están haciendo. Claro, lo que me demuestra es que ya se trata de un torneo tradicional, por lo cual también le da mérito a Estudiantes, porque ha llegado a la final de un torneo importante, de un torneo que ha ganado su lugar, ¿no?, en el calendario del vóley argentino. Y otro equipo, como lo decía Sergio cuando arrancábamos el programa, que sigue acumulando medallas y que ya está entre los mejores del vóley femenino. Ya nos sorprende. Ya nos sorprende tal cual. Es San Lorenzo, ¿no? Sí. San Lorenzo que primero sí, apareció como una revelación. Recuerdo que estaba más o menos como Estudiantes, ¿no? Sí. Peleando ahí siempre entre el cuarto y el quinto puesto de lo que eran los torneos de división de honor. Ya empezó a marcar la diferencia este año de entrada con los torneos previos, ¿no?, que organizó la Metro, con la Superliga también. Y ahora con este Abierto de San Jerónimo para un equipo de San Lorenzo que empieza a ya meterse entre los 3-4 mejores, ¿no?, de lo que es la Federación Metropolitana, al menos. Dio el salto de calidad que les faltaba quizás en otros años. Sí, tal cual. Además, con esta buena actuación a nivel nacional, creo que ella se afianza entre los 4 mejores del país, a nivel metropolitano. Un San Lorenzo que también, repasando un poco lo que fue su camino al título, en octavos de final venció 2-0 a Universitario, en cuartos de final venció también 2-0 a Unión Eléctrica de Córdoba, en semifinales le ganó a Villadora por 2-0 al equipo santafesino, y en la final le ganó en un peleado 2-1 a Echagüe, así que se quedó con este torneo que fue bastante parejo, pero que bueno, San Lorenzo vino dominando y en la final tuvo que transpirar bastante, ¿no? Porque Echagüe lo peleó y al igual que pasó en los hombres, esto se definió en tiebreak, fue muy parejo, pero bueno, San Lorenzo lo pudo definir, estuvo un poquito más fino en esa definición, que al igual que en el masculino fue muy parejo, y se quedó con otro título más, ¿no?, el equipo de Mario Gallego, que sigue acumulando alegrías y logros en un trabajo que comenzó a largo plazo con muchas jóvenes y que ya empieza a dar fruto. Sí, ya hay jugadoras que quizás están afianzadas en el equipo, con jugadoras de selección, como es en el caso de Carla Castiglione, y la verdad que ahora en este San Jerónimo ha rendido muy bien, teniendo resultados también muy contundentes de 2-0, y también es importante que la final sea muy, muy parejo, por eso demuestra que la competición del San Jerónimo, el Abierto de San Jerónimo, es una competición que todos los equipos participan, porque le brinda también otro roce en la competición que también le sirve como alternativa si es que no se está jugando algún torneo. Bueno, en el caso, como decíamos, de Estudiante, ¿no?, que aprovechó este tiempo que tiene después de la división de honor como para jugar este torneo. Claro, sí, sin duda aprovechó el tiempo y bueno, San Lorenzo en las mujeres, justamente por esta participación, es que se terminó postergando, ¿no?, el partido que va a jugar ante Banco Provincia. Sí, sí, sí. Pero bueno, me parece que se juega el jueves en la... Se juega el jueves en la última fecha, creo que se juega de la fase regular, y justamente Banco Provincia y San Lorenzo. Claro, va a haber varios partidos el jueves 9:30. Claro, uno de ellos es Banco Provincia. Uno de ellos va a ser Banco Provincia y San Lorenzo. vamos a estar detallando en minutos nada más lo que va a ser ese partido importante, ¿no? Para lo que es la temporada del equipo bancario ante un San Lorenzo que, bueno, buscará cerrar de la mejor manera. Uh-huh. Ya no puede quedar primero, pero qué partido intentará... encima, ¿no? Justamente Banco Provincia que necesita ganar ahora. Sí, el fixture en este caso no le ayudó. Claro, no le ayudó para nada porque le tocó justamente uno de los equipos revelaciones y que ya está ganando varios torneos. No es un equipo como podríamos decir Náutico Acoas, que este año la verdad que sorprendió mucho más, pero San Lorenzo viene muy afianzado. Sí, en lo que fue Liga Argentina a principio de año también mostró nivel. Uh-huh. Luego, bueno, lo constató en la Superliga, uh-huh, Copa Metropolitana. Ha tenido sin dudas un muy buen desempeño, sí, San Lorenzo, que me parece que se quiere llevar todo. Y que puede. Quiere pisar fuerte. Uh-huh. Y sin dudas está ilusionado con poder llevarse la división de honor. Para mí Boca es el candidato, pero San Lorenzo aparece para mí como el segundo con más chances y después lo veo a Vélez y a Gimnasia. Sí. Me parece que... más o menos lo que fue también durante las otras copas, como la Copa Olmo, la Superliga. Está entre esos cuatro, ¿no? Pero hoy por hoy Boca y San Lorenzo los veo un poquito más firmes que Vélez y Gimnasia por la irregularidad que han tenido, sí, por ahí Vélez y Gimnasia por haber tenido más bajas por muchas distintas bajas, razones. Sí. Algunas por lesión, otras por jugadoras que se han ido, uh-huh, por jugadoras que han sido muy afectadas a la selección argentina. Sí. Gimnasia brindó mucho a la selección y también se le fueron jugadores como Estaña Costa, que fue fundamental en su momento. Y las lesiones, ¿no? Y las lesiones que le han perjudicado durante todo el año, básicamente. Y yo coincido que San Lorenzo va a ser uno de los candidatos junto a Boca por todo lo que viene demostrando. Y la verdad que se lo merece porque es un equipo que se ha armado muy bien, que se ha afianzado muy bien, que tiene jugador allá también para la selección. Eso demuestra el gran trabajo que ha hecho el club durante todo el año. Bueno, entonces de esta manera con el título para Libertad en los hombres y con el título para San Lorenzo en la rama femenina, se cerró ayer esta nueva edición del tradicional abierto de San Jerónimo, que otra vez tuvo una muy buena respuesta de público, sí, y también muy buena respuesta de distintos clubes de todo el país que se han acercado a jugar este interesante torneo, que está buenísimo que se haga. Y que la participación de los equipos, la verdad, que ayuda un montón, porque si participa es porque la verdad que ha hecho el Abierto de San Jerónimo, ha hecho las cosas muy bien, la organización, y ya va por varios años más, digamos, hace bastante que está el Abierto, y seguramente se va a mantener. Sí, de esta manera cerramos la información del Abierto de San Jerónimo. Antes de frenar un poquito, vamos a recordar las vías de comunicación que hoy se nos habían pasado por alto, verdad. Sí, sí. Nuestra página de Facebook, recordemos que es Volley631. Allí pueden darle me gusta, una página que ya ha superado los 2.000 me gusta, ¿no? Sí. Un lindo logro. Y también tienen nuestro Twitter, @volley631. Y nuestra página web, ¿no? Como siempre actualizada, con todas las novedades a nivel nacional, metropolitano, local, volley631.com.ar. Así que allí se pueden comunicar con nosotros por las distintas vías, ¿no? Ya sea para alguna consulta, alguna crítica constructiva, claro, para algún tipo de comentario que quieran hacer. Ahí están nuestras vías de comunicación. Frenamos un poco, vamos a escuchar algo de música y ya seguimos con más Volley 631. Durmiendo a mí. mejor que lo que ves. Que seas feliz ahora que no sabes que ser libre se hace muy caro después. Hay quienes pagan con su vida como el che. Con su vida como el che. Comunicate con Radionauta 451-6917. Hola, soy José Luis Rifurcat, entrenador de la División de Honor de Banco Provincia. Estás escuchando Volley 631. Continuamos con Volley 631, ya a las 5:20 de la tarde. Y ya pasó bastante información, ¿no? Tanto a nivel nacional, desde la clasificación olímpica del seleccionado, pasando por la actualidad de Estudiantes, de las Lobas en la División de Honor, la actualidad de ARBA, del IBOP. Pero bueno, hablamos de Estudiantes, de las Lobas, tenemos que hablar de Banco Provincia también. Así que nos metemos nuevamente en la División de Honor femenina. Para hablar nuevamente de la División de Honor femenina y meternos en este caso con Banco Provincia y un partido clave que se le viene el día jueves ante San Lorenzo, tenemos en comunicación telefónica a su entrenador, José Luis Rifurcat. Te saluda Julián Ramadores. José Luis, muchas gracias por la comunicación. Buenas tardes. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Bien, todo bien. Bueno, primero preguntarte cómo están viviendo estos días previos a un partido clave para lo que es la temporada, ¿no? de Banco, que puede definir la clasificación a los playoffs ante uno de los mejores equipos de la temporada como es San Lorenzo. Sí, la verdad que tranquilos. Nosotros los puntos que teníamos que sacar en las últimas fechas no los pudimos sacar. Y bueno, y ahora nos toca enfrentar a uno de los rivales más difíciles. Pero la verdad que tranquilos, un poco enojados con el procedimiento de la Federación Metropolitana del cambio de partido sin consulta. Pero bueno, en cuanto al juego y a las chicas, tranquilo, esperando el partido y tratando de hacer lo mejor posible para ver si podemos sacar el punto que necesitamos para clasificar para los playoffs. Sí, justamente de eso te iba a preguntar también, ¿no? Imagino que debe molestar bastante enterarse, ¿no? de una reprogramación de partido por una página de internet o de manera no directa, digamos. Sí, fue así. Nosotros sabíamos que el partido lo podían llegar a cambiar, sí. Pero fue una decisión totalmente arbitraria porque nosotros no estábamos dispuestos a cambiarlo, porque yo había avisado que en la semana esta no teníamos un par de jugadoras, entre ellas a Lali Novelli, que para mí es una jugadora fundamental. Claro. Así que creo que la decisión de cambiarlo, sinceramente, fue porque sí, fue totalmente arbitraria. La federación decidió cambiarlo por un pedido del San Lorenzo, que sí iba a ir a jugar un torneo, que no era un torneo ni siquiera de la federación. Sí, abierto. Así que bueno, sí, claro, un abierto. Decide ir a jugar ese torneo, no es culpa nuestra. Así que creo que la verdad estoy totalmente decepcionado con el proceder de la federación. Sí, bueno, este año la federación ha tenido varios problemas de reprogramación de partidos, pero bueno, ya el hecho de no avisar me parece que es algo bastante serio y que no debe volver a ocurrir, sin dudas, más teniendo en cuenta lo importante del partido, el momento del torneo en el que estamos, pero aunque sea la primera fecha, esto no debe ocurrir, debe ser avisado, más con el previo aviso que habías hecho vos, ¿no? Teniendo en cuenta que no puede estar una jugadora tan importante. ¿Y cómo encaran el partido ante San Lorenzo teniendo en cuenta esta baja? No, y te aclaro otra cosa más, perdón, ahora te contesto eso. El problema este no viene desde ahora, se nos juntan todos los partidos y no los podemos cambiar, porque hubo primero un partido con Estudiantes que fue el primer partido del torneo, que fue el 4 de julio, y yo ya debo haber llamado, pero sin exagerarte, 20 veces a la federación, debo haber ido un par de veces más para tratar de poner el partido, y sin embargo el partido no lo pusieron, y creo que no lo pusieron también por, qué sé yo, a mi entender, acá somos pocos y nos conocemos mucho, yo me enteré que Estudiantes había presentado un par de notas queriendo ganar los puntos, me parece una mala actitud totalmente, porque si alguno de ustedes fue al partido, ese partido que se suspendió, vieron realmente que no se veía, no estaba en condiciones de jugar, si había alguien para perder los puntos era Estudiantes, de lo cual yo nunca hice ninguna nota, nunca hice ningún pedido, lo único que dije es que quería jugar con el gimnasio en condiciones, y Estudiantes sí presentó. Sí, aquel problema de luz. Notas. ¿Cómo? Aquel problema de luz. Claro, y Estudiantes presentó un par de notas queriendo ganar los puntos, eso retrasó que pongan el partido, y después me terminan poniendo dos partidos claves para mí, para el ascenso, un miércoles y un jueves, uno atrás de otro, porque supuestamente el sábado jugábamos con San Lorenzo y no había más fechas, no había más tiempo porque el sábado tenía que terminar todo sí o sí. Ahora resulta que de repente hubo tiempo, se podía jugar, entonces yo dije, bueno, si hay tiempo, cámbienme también el partido de Estudiantes y no me hagan jugar un partido atrás del otro. Claro, y esto se debe un poco también... Que si bien el partido de Estudiantes nos ganaron bien, porque no tengo absolutamente nada para decir porque nos ganaron en la cancha, veníamos de jugar el día anterior perdiendo un partido imposible contra River, todas pibas, muy caídas, al otro día jugar nada más y nada menos contra Estudiantes, que es un equipo muy bravo y del cual nos ganó muy bien en la cancha, pero no es lo mismo jugar, preparar el partido con dos o tres días. Bueno, la verdad que fue todo un manejo muy malo porque nos dijeron que no había tiempo, nos hicieron jugar dos partidos seguidos y después para San Lorenzo sí hubo tiempo. Entonces eso es lo que da bronca. Esto se debe un poco también que hay, le dan más importancia a otro equipo que quizás tiene mucho más jerarquía en la categoría, que Banco viene de justamente de otra categoría y demás, ¿se debe a eso más que nada? Yo no sé si es jerarquía, es plata. Claro. Porque jerarquía en cuanto a trabajo, no sé si lo tienen, porque la verdad que no hay ni una jugadora que está en San Lorenzo. Sí. O sea, no sé a qué es lo que apunta la federación, si es al desarrollo del deporte o a quien tiene más ser una federación de amigos y al que tiene más plata favorecerlo. Me parece que es injusto y está muy mal. Nosotros venimos haciendo un trabajo progresivo, creo que un muy buen trabajo apuntando a las categorías inferiores, de hecho nuestras categorías inferiores están muy por arriba de la de San Lorenzo y de la de muchos equipos de muchísimos años, y creo que es un trabajo prolijo y a largo plazo, si bien la categoría de la División de Honor no tenemos la jerarquía de San Lorenzo, creo que es una cuestión de plata, no es otra. Así que eso es lo que a mí me da bronca y no sé realmente qué es lo que está pasando en la federación porque desde que yo tengo uso de razón que hace 38 años que estoy, pertenezco a la federación o jugando o dirigiendo, nunca vi que tomen una decisión de este estilo, nunca. Así que la verdad, yo todavía no recibí ninguna explicación, llamé varias veces a la federación, hablé nada más con un par de personas que sí me atendieron, pero dirigente nadie, llamé a teléfono de dirigente, no me atendió nadie, sí decían que estaban preocupados, que querían hablar conmigo, no habló nadie, así que la verdad todavía no recibí ninguna explicación de por qué cambiaron los partidos. Es un poco triste lo que sucede justamente porque son situaciones que ya se viene dando durante todo el año y también que han perjudicado también a otro equipo de la ciudad de La Plata, ¿no? Sí, mira, no sé particularmente bien cómo fue el tema. Sí, toco un poquito de oído y creo que sí. Pero yo inclusive durante este año, hay muchas cosas para hablar, durante este año yo quise cambiar muchas veces partidos porque tenía jugadoras en selección, porque tenía jugadoras eleccionadas, y nunca me cambiaron ni un partido. O sea, yo en todo el año no cambié ni un partido. Quise cambiar y no cambié. Y no vi que la federación haya dicho, suspendemos la fecha porque Banco Provincia no le quieren cambiar el partido. ¿Me entendés? Entonces no entiendo cuál es el tema de por qué lo cambian ahora. Pero bueno, son cosas que pasan. Nosotros tenemos que seguir pensando para adelante. Es como decís vos, tenemos que pensar en el partido que viene. Armarlo lo mejor posible y bueno, y tratar de sumar. Y justamente respecto al partido, que bueno, finalmente va a ser el jueves, ya está confirmado que Lali Novelli no va a poder jugar. Sí, está confirmado, y en la federación lo sabían, pero hace tiempo, y lo pusieron igual, y porque ella por una cuestión laboral está en un encuentro nacional de la UTN, ella es entrenadora del equipo femenino, y sí, no cuento con Lali, así que bueno, tendré que jugar, y encima sin una jugadora importante. Así que bueno, ¿qué va a hacer? Hay que morfársela, hablando mal y pronto. ¿Y qué variantes has pensado para justamente el juego por el centro, ¿no? Que es tan importante para el equipo, al no estar una referente como Lali, para acompañar a Polanis, ¿no? Esta joven que también lo está haciendo. Sí, seguramente juegue Paula Galano, claro. Que es otra de las jugadoras que el año pasado jugó de libero, este año al tener libero, bueno, la estoy entrenando de central, y bueno, ojalá haga un muy buen papel, yo le tengo fe, pero bueno, Lali en el equipo mío es la jugadora, es una jugadora referente, es una de las jugadoras de más experiencia, yo tengo todas chicas, así que bueno, ojalá Paula haga su mejor partido. Y en términos generales, ¿cómo lo viste a Banco Provincia? Porque la verdad que dentro de la categoría y demás ha demostrado que puede estar a nivel de otros equipos en la cual antes quizá era impensado. ¿Esto se debe también un poco también al proceso que dijiste vos de las juveniles? Y sin duda. Yo estoy ahora disfrutando un poquito todo el trabajo de que se viene haciendo en las categorías inferiores. Mira, la verdad que el balance mío es súper positivo de lo que pasó en el año, hasta ahora, ¿no? Obviamente. Nosotros desde un primer momento, el único objetivo que tuvimos es mantener la categoría. Lo que pasa que después, con el transcurso del torneo, se nos dieron muchos resultados por ahí impensados, son muy buenos, sumamos un montón de puntos y quedamos a un paso de la clasificación faltando 4 fechas. O sea, faltando 4 fechas nos faltaban 2 puntos. Y la lástima que te da es que no los pudimos sacar, y creo que el partido clave fue Yolen, que era el partido que nosotros teníamos que ganar, y bueno, perdimos 3-2, no pudimos sumar ahí. Después con River también fue un partido muy parejo y no pudimos sumar. Y bueno, después nos queda Estudiante y ahora vamos a ver qué pasa con San Lorenzo. Pero la lástima es eso. Si a mí me decían antes del torneo, si yo durante la fase esta regular sumaba la cantidad de puntos que sumé ahora, pero te lo firmo. Lo que pasa es que después, como se fue dando, te da lástima si no podemos sumar con San Lorenzo y quedamos abajo. Claro, sí. Igual en el caso, esperemos que no, pero en el caso negativo de tener que jugar un play-out, imagino que hay una total confianza porque Banco se perfila como de los mejores entre esos 6 equipos que quedarían para jugar esa reubicación. Sí, mirá, si es por los resultados que obtuvimos ahora, a los que quedaron abajo les ganamos a todos, menos a Yolen. Claro. Y así que, o sea, en los papeles, ¿viste cómo es esto? Después hay que jugar los partidos y hay que ganar. En los papeles no tendríamos que tener problema porque aparte arrancamos con la mitad de los puntos arrastrados de lo que se consiguieron hasta ahora. Entonces entraríamos como primeros. Pero bueno, después hay que jugar los partidos, son etapas bravas, así que bueno, ya es otro tema. Bueno, José Luis, te agradecemos la comunicación, el contacto con Volley 631. La generosidad de siempre. Bueno, la verdad que bueno, estamos de acuerdo con que hay cosas de la federación que se deben ajustar a nivel organizativo. Bueno, te deseamos muchos éxitos al equipo para este jueves ante San Lorenzo y ojalá que bueno, se pueda dar, por qué no, la clasificación a los playoffs y si no, hacer el aguante en la reubicación. Bueno, muchas gracias a vos, Julián, y bueno, a tu disposición para lo que necesiten. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, José Luis. Abrazo. Abrazo. Ahí pasaba la palabra de José Luis Rifurcat, el entrenador de Banco Provincia. Bueno, una nota en la que habló de todo, la verdad. En el que, bueno, mostró especialmente su descontento. Lógico, me parece. Sí, muy lógico. Porque es muy acertada tu pregunta. Yo en vez estoy de acuerdo. El banco es como que tiene que ganarse el derecho de piso, ¿no? Sí, un poco tiene que ganarse. A nivel dirigencial. Es lamentable que pase eso porque pasa en casi todos los deportes. Que hay equipos que se le da un poquito más de interés en su decisión por lo que representa. Y eso le perjudicó un poco a la situación que ahora está Banco, porque con los partidos postergados que tenía Banco, que le faltaba varios partidos, parecía que se le daba todo para clasificar tranquilamente a los playoffs. Estos partidos postergados, que fueron todos seguidos, que tenían que jugar contra equipos muy complicados, sí, como River Estudiante, mucho. Lo ha terminado perjudicando. La verdad que lo perjudicó mucho y sí, le debe dar mucha bronca, ¿no? Especialmente esa seguidilla de sí. River Estudiante, uh-huh. Ese apuro que al final no tuvo sentido, porque sí. Finalmente se terminó postergando el partido ante San Lorenzo. Entonces, el partido quizás ante River o ante Estudiantes, aunque sea uno de esos dos, se podría tranquilamente haber jugado quizá el fin de semana, ¿por qué no? Pero bueno, lamentablemente no se pudo dar. Y ahora Banco, con la baja obligada de nada menos que Lali Novelli, su mejor jugadora y por hoy, su referente, la jugadora que hizo un poco de apoyo, ¿no?, para tantas jóvenes que tiene el plantel. Y contra el equipo que quizás el más duro junto a Boca, ¿no? Claro, uno de los equipos más difíciles del torneo, que encima le dejaron jugar el Abierto, sí, de San Jerónimo y lo ganó. Sí, y lo, sí, ganó, y está muy bien, lo ganó porque está haciendo un trabajo enorme también San Lorenzo. Claro, que esto no es culpa de San Lorenzo, es culpa, no, digamos, San Lorenzo pidió jugar un desacierto torneo, de la federación. San Lorenzo hizo el pedido de la federación. Claro, totalmente. San Lorenzo hizo el pedido y la federación ni siquiera avisó, uh-huh, a Banco que el partido era reprogramado, sí. Se tuvieron que enterar vía otros medios. Claro. No hubo un llamado directo. Así que bueno, recordamos entonces el día jueves se va a jugar este partido, luego de la discordia. Se va a jugar el jueves a las 21:30 horas en Banco Provincia, allí en Citibel. Donde, bueno, buscará la hazaña Banco de poder ganarle uno de los mejores. Y si no, me parece que tiene mucha confianza para poder realizar un buen playout y mantenerse en la categoría. Como decíamos al comienzo del programa, ojalá se dé esto y se dé también el ascenso universitario para así el año que viene poder tener 4 equipos platenses en División de Honor, lo que sería totalmente inédito. Sí, ya es inédito, sí, tener 3, como estamos teniendo, sí, esta temporada. 4 ya sería una cosa espectacular. Que está muy cerca y ojalá se dé. Así que con esto cerramos toda la actualidad de Banco Provincia. Vamos a una pequeña tanda y volvemos con más Volley 631. Sonido para que sea. Que sea la fiesta de los pedacitos reunidos. Radionauta. Sonido para que sea. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Sábados y domingos a las 11 de la noche. Mis fans me preguntan: Lupita, ¿cómo haces para ser una latinoamericanóloga tan informada? Mi secreto: sintonizo el sur del Río Bravo todos los lunes de 17 a 19, hora argentina, por FM Radionauta, www.radionauta.com.ar o FM 106.3. Al sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Contagiándose del otro. Radionauta. FM 106.3. Mercado Populares. Argentina produce alimentos para 11 veces su población. Sin embargo, cuenta con muchas personas que no llegan a la canasta de alimentos básica. El FPDS Corriente Nacional, en conjunto con los productores locales, impulsan los mercados populares, de los productores a los consumidores. 0% IVA. Todos los lunes desde las 10 de la mañana en el Centro Cultural Olga Vázquez de La Plata, 60 entre 10 y 11. Los sábados en los barrios de Berisso. ¡Los esperamos! ¡Vamos! Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Radio Nauta. En un dial expansivo. ¿Querés vender la pulseada? La mitad del precio de tapa es para vos. Necesitamos seguir sumando manos para dar la pulseada juntos y llegar a cada barrio. Somos la única revista de la región vendida por personas que ganan el 50% del valor de cada ejemplar. Acércate a nuestro local en calle 59 entre 25 y 26, número 1515 La Plata, o llamanos al 0221-453-2516. Hacemos comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Para que había encontrado algo, loco. En Radio Nauta está sucediendo Volley 631. Un saludo para toda la gente de Volley 631, parte de la dupla Galay Club. Y bueno, muchísimas gracias por apoyar este hermoso deporte. Le pedimos a todos que nos sigan en Galay Club Bichar en fanpage y en arroba Galay Club en Twitter. Ahí vamos a estar comunicando nuestras próximas condiciones. Con Volley 631, ya de a poco en el tramo final de esta edición de nuestro programa, que bueno, ha tenido todo un poco. Recién tuvimos una jugosa entrevista con José Luis Rifurcat, entrenador de Banco Provincia, que habló un poco de todo, mostró su enojo, su malestar por bueno, los distintos problemas de organización que ha tenido la Federación Metropolitana para la reprogramación de partidos, justamente en lo que es ya la definición de la fase regular. Y bueno, lo siente que lo perjudicó, ¿no?, directamente, especialmente porque medio que tuvo que jugar obligado esos últimos dos partidos ante River y Estudiantes muy seguido, y ahora se le reprogramó el partido ante San Lorenzo justo cuando su mejor jugadora, Lali Noveli, no va a poder estar. Ahora es momento de volver a lo que tiene que ver con FEBA, a lo que tiene que ver con el seleccionado. Vamos a hablar un poco de Beach Volley y del abierto de Puerto Vallarta. En tierras mexicanas se disputó una nueva etapa de lo que son estos abiertos de Beach Volley, en donde cada punto empieza a ser importante en la carrera para clasificar a los Juegos Olímpicos. Tres parejas argentinas involucradas en este torneo. La pareja femenina ya conocida por todos, ¿no? Estamos hablando de Galay Club, Ana Galay y Georgina Club. Y las dos parejas masculinas. Una, la compuesta por Juliana Saad y Santiago Aulisi. Y la otra por Nicolás Capogrosso e Ian Mehmed, que recordemos compitieron en Toronto también. Y como decía, este torneo otorga puntos para el ranking Y recordemos que el ranking, justamente el ranking FIB, es el que decide los cupos para los Juegos Olímpicos. Del lado de Galay y Club han sumado 300 puntos. Han sumado 300 puntos que le agregué un cero. Han sumado 300 puntos. Me parece importante. Pero bueno, lamentablemente no han podido sumar la misma cantidad de puntos las parejas masculinas cayendo en primera ronda. Sumando 180 puntos cada una para el ranking FIB en este torneo, que me parece que fue otra buena posibilidad también para seguir sumando ritmo, ¿no?, en lo que es el nivel internacional, por ejemplo para Galay Club, después del gran año que están teniendo. Sí, justamente Galay Club, que son la pareja que sensación, que han rendido muy bien en el año, y que ahora esto también les ayuda un montón para sumar puntos para la clasificación de los Juegos Olímpicos, que va a ser fundamental para el equipo y el sueño también de toda una Argentina que lo está mirando, para que puedan ganar alguna medalla como lo hicieron en los Juegos Panamericanos, ¿no? Algo que quizá le cuesta un poco más a la rama masculina, que más allá de lo que pasa, las comparaciones siempre pasan, ¿no?, con las ramas femeninas, pero más allá de lo que de que no hayan ganado ninguna medalla, están dentro de los jugadores y de un seleccionado que ha rendido bien durante todo el año también. Sí, sí, sin duda es una otra buena actuación, ¿no?, bastante positiva de Galay Club, que cayeron en la etapa previa a las semifinales, ¿no? Claro. Cayeron en lo que sería la ronda 3 ante una pareja brasileña por 2-0, 21-18, 21-15. Y se quedaron a las puertas de la semifinal. Pero bueno, cumplieron una buena competencia. Le ganaron a una pareja norteamericana en la ronda previa, en lo que es la ronda 2. Le ganaron por 2-0. Y habían hecho también una buena etapa de grupos. Por lo cual me parece que han cumplido con otra buena tarea. En la etapa de grupos habían perdido contra otra pareja estadounidense por 2-1, luego se habían recuperado y le habían ganado a la pareja suiza, también por 2-1, pero en este caso triunfo, y habían vencido en primera ronda a Eduarda y a Elise Maya, que fue la pareja que después le ganó en tercera, sí, ¿no? En la primera rueda había sido triunfo de Galay Club, uh-huh, pero en la tercera rueda, en la fase de grupos, uh-huh, había sido triunfo de Galay Club, pero en la tercera rueda fue triunfo de las brasileñas, y por eso jugaron semifinales. De todas maneras, han cerrado, como decíamos, otra buena actuación que les da 300 puntos para el ranking, y bueno, les empieza a dejar con cada vez más esperanzas de lograr este ansiado cupo olímpico para Río de Janeiro. Un año inolvidable para ellas después, sí, de ese oro en Toronto, ¿no? Sí, sí, ya un poco se viene perfilando para que puedan clasificar a este juego olímpico, que es el sueño de ellas, que vienen de ganar también el Abierto de China, ganando la medalla de plata, jugando una final, y que, bueno, también le han tocado ese equipo muy complicado, como en el caso de Brasil. No hay que olvidarse de ese momento en el cual ganamos en los semifinales en los Juegos Panamericanos, justamente a las brasileras, y el equipo ya se viene perfilando, porque realmente está rindiendo muy bien, y las competiciones que tuvo durante todo el año, y ganando las medallas, por ejemplo, de plata, y ganando el sudamericano acá, un poco ya lo empieza a perfilar para clasificar un juego olímpico, que va a ser muy importante para las chicas. Claro, sí, todavía falta bastante para que se termine de cerrar, sí, ¿no?, esto, porque esto es por ranking, uh-huh, y todavía justamente queda bastante. Son las 15 parejas mejor ubicadas en el ranking, son las que van a acceder, ¿no?, de esta manera a los Juegos Olímpicos. Y por el momento son las dos parejas brasileñas las que están liderando este ranking. Y Galay Club están por el momento 17th. O sea, están solamente a dos lugares de lo que sería ese cupo olímpico. Uh-huh. Claro, están muy cerca. Hoy por hoy tiene 3.290 puntos. Este es el último ranking, uh-huh, el día de ayer. Ayer, uh-huh, 12 de octubre, del lunes, el último ranking olímpico. Que la tiene con 3.290 puntos a Galay Club, mientras que, por ejemplo, las decimoquintas, que son una pareja rusa, tiene 3.590, así que no es tanta la diferencia. Estamos hablando de 300 puntos nada más. Uh-huh. En este último abierto, Argentina sumó 300 puntos. Bueno, si sigue sumando de esta manera, seguramente puede tranquilamente acercarse, ¿no? Sí. Para lo que es esta clasificación. Está muy cerca, pero como decía, todavía falta bastante. Porque recién el ranking de junio va a ser el que defina todas las parejas. El junio del 2016. Así que a lo que es ranking falta todavía bastante. Sí, comparando a otras competencias, justamente la clasificación de los Juegos Olímpicos en beach volley es mucho más largo porque justamente se saca con los puntajes de cada competición. Quizás estaría bueno también un clasificatorio, un preolímpico para clasificar directamente a los Juegos Olímpicos, porque la verdad que son muchas las competiciones que tienen que jugar las chicas. Por ahora están bastante encaminadas, así que y tiene mucho tiempo, ¿no? Como dijiste vos, hasta junio del próximo año. Así es, bueno, cerramos la actualidad del beach volley y vamos a escuchar un poco de música para luego sí cerrar Volley 631, porque tenemos que hablar antes de cerrar de Universitario, ¿no? De las mujeres que están muy cerquita de ascender a División de Honor. Así escuchamos un poco de música y ya venimos con el último bloque. Soy Ronald Sarti, entrenador de voley de Universitario de La Plata. Estás escuchando Voley 63. Seguimos con Voley 631, ya en lo que es el cierre de este programa que hemos tenido. Te recordamos que podés igual comunicarte con nosotros en la página de Facebook de Volley 631, arroba Volley 631 el Twitter, y también nuestra página volley631.com.ar, para bueno, estar al tanto de todas las novedades del vóley. Pero antes, pero ahora mejor dicho, vamos a hablar de la actualidad de la primera división con Universitario. Momento de hablar de Universitario, pero antes tenemos saludos. Mandamos un saludo a Julián Urrutia, que está escuchando, colega del señor Sergio. Así que le mandamos saludos a él. Y nos metemos ahora sí de lleno en lo que es la actualidad de la U, que está cada vez más cerca de lograr el objetivo, de lograr el soñado ascenso, regreso, el soñado regreso a la División de Honor. Después de, si no me equivoco, serían después de 6 años. En el 2010 descendió Universitario. Hace mucho ya. En el 2010 fue el descenso Universitario. Recuerdo que esa temporada coincidió con el ascenso de Estudiantes. 2010 descendió Universitario a Primera División y ascendió Estudiantes de Primera a División de Honor. Así ahora que bueno, con la posibilidad que 6 años. Claro, recordando que en el 2013 Universitario estuvo muy cerca ante la Universidad de La Matanza, pero en esa ocasión no pudo ser. Ahora las cosas vienen bastante bien, está bastante encaminado, no queremos quemar obviamente a nadie, pero la cosa viene realmente muy bien. Y la U volvió a conseguir un buen resultado. En el último partido le ganó Argentino de Castelar en un partido importante. Contra un equipo directo directamente. Claro, un cruce directo, ganó con contundencia, lo que muestra el gran momento que vive el equipo. Le ganó por 3-0 Argentino de Castelar en condición de visitante. Y de ganar el día jueves a Banco Nación queda prácticamente ascendido. Pero como la fecha sí termina el viernes, va a tener que esperar sí o sí a lo que ocurre el día viernes. Pero de ganar, como decíamos, el día jueves va a quedar prácticamente ascendido. El viernes sabremos ya si Universitario asciende o no en esta fecha sí a la División de Honor. Todavía le va a quedar 2 fechas más, así que todavía hay muchas chances para la U. Sí, tiene muchas chances justamente la U, que ha rendido muy bien, que justamente jugó contra un equipo directo que estaba muy cerca de ella en tercera posición con un par de puntos. Así que la U, como dijiste vos, cauteloso hay que ser porque no hay que quemar, pero está muy encaminado para ascender, porque tiene varias chances y eso le posibilita también estar un poco más relajada, ¿no? Aunque seguramente van a ir con todo para ganar en la fecha siguiente y clasificar ya para División de Honor. Sí, así es. En realidad el equipo que más complica a Universitario o que más cerca está sí es Mupol. Claro. Mupol, que en este momento está tercero. Recordemos que Lomas ya ascendió, Lomas sí fue el mejor de la temporada. Un Lomas que había dominado gran parte de la temporada 2014 uh-huh y que se cayó en las últimas fechas, sí, en esa temporada que terminó ascendiendo Banco en repechaje. Lomas se había quedado ni siquiera sin repechaje, lo cual llamó la atención porque venía muy bien. Bueno, este año ya logró el ascenso, un Lomas que siempre venimos rescatando, ¿no? El gran trabajo que hace a nivel masculino sí también. Y bueno, ahora a nivel femenino se da el lujo también de jugar en División de Honor. Seguramente arme un buen equipo para 2016, no lo dudo. Si estamos diciendo que este campeonato de División de Honor es muy interesante, imagínate con Lomas, que ya en el masculino viene haciendo las cosas muy bien. Seguramente se va a armar de manera lujosa para estar dentro de las primeras posiciones. Sí, no creo que Lomas haya hecho todo esto para pasar desapercibido en División de Honor. Y además, imagínate si también haciendo Universitario, qué temporada sí 2016 tenemos. Ojalá. Bueno, Universitario segundo, 46 puntos. 40 y medio tiene Mupol. Argentino de Castelar con 38. Hasta ahí los que tienen chances. Sí. Ya el resto se quedó sin chances de ascender. Hablamos de Banco Nación, Muniz, bueno, Glorias y Galicia bastante más atrás. Argentino de Castelar, mínimas chances, porque está a 8 de Universitario, sí, y quedan 9 en juego. Fundamental justamente imposible fue contra Universitario y lo perdieron. Claro. Ahora justamente el que más chance tiene detrás de Universitario, como dijiste vos, es Mupol. Claro, son 5.5 puntos los que separan a Universitario. Universitario tiene 5.5 puntos más que Mupol. Quedan 9 en juego. Universitario, si gana, o sea, si ambos equipos ganan, quedaría, bueno, con 5 puntos y medio, con 6 por jugarse. Claro. Por lo cual, bueno, veremos qué pasa. Por eso recordamos que se va a estar jugando a las 9 y media ante Banco Nación en condición de local el día jueves también, el día que también juega Banco Provincia. Bueno, como local, Universitario buscará dar el gran paso, me parece, ante Banco Nación para encaminarse al ascenso. Y por qué no, quizá el viernes que se dé el ascenso, habrá que esperar. Si no, le quedará jugar ante Lomas, nada menos, de visitante, y cerrar ante Muniz, otro equipo que también ha hecho una buena temporada. Con esto cerramos la información de la U y también nos vamos despidiendo de este programa, que hemos tenido mucha información, bastante cargado. Sí. Y bueno, y será hasta el próximo programa porque se nos vienen muchas cosas importantes, etapa de definiciones, armado de playoff en la división de honor femenina. Así que Enzo, bueno, te despido, será hasta el próximo programa. Un abrazo grande. Bueno, nos despedimos entonces, ya hasta el próximo programa. Le mandamos nuevamente saludos a nuestro conductor César Asprela. También agradecimiento, como siempre, a Demian en la operación técnica y también a nuestro productor, a Sergio Pomares, como siempre, que está ahí en todo, como digo yo. Así que cerramos este Bola y 631. Quédense en la semana revisando nuestras redes sociales, nuestra página web, y será hasta la semana que viene. Gracias.